sabor. Ay, yo soy el pimpiripao, y aunque no soy muy bonito, ha de ser por mi sabor, mi mamacita, que me diste tu guayabita. Ay, yo soy el pimpiripao, y aunque no soy muy bonito, ha de ser por mi sabor, mi mamacita, que me diste tu guayabita. Y me diste la guayaba, pimpiripao, así me diste la guayaba, pimpiripao, porque me siguen las mujeres, pimpiripao, soy el hombre que las quiere, pimpiripao. ¡Es sabroso! ¡Mírale! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ay! Yo no tengo auto del año, mucho menos un Mercedes-Benz. Tengo apenas un Volkswagen y me lo compré para ti. Ay, yo no tengo auto del año, mucho menos un Mercedes-Benz. Tengo apenas un Volkswagen y me lo compré para ti. Me diste la guayaba, pim-pim-pau. Así me diste la guayaba, pim-pim-pau. Porque me siguen las mujeres, pim-pim-pau. Porque tengo lo que quieren, pim-pim-pau. Eso. Mira, eso, Leo. Con sabor. ¡Ay, qué rico! ¡Mírale! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ay, yo soy el pipiripao! Y aunque no tengo mucha pinta, pero te voy a decir, mi mamacita, tengo todo lo que tú quieres. Ay, yo soy el pimpiripao, y aunque no tengo mucha pinta, pero te voy a decir, mi mamacita, tengo todo lo que tú quieres. Y me diste la guayaba, pimpiripao, así me diste la guayaba, pimpiripao, a toditas las muchachas, pimpiripao, yo las quiero con ternura, pimpiripao. Y me diste la guayaba, pimpiripao, con el piripiripapi, pim-pim-pau. A mí me siguen las mujeres, pim-pim-pau. Porque tengo lo que quieren, pim-pim-pau. Yo soy el pipiripau, feo pero sabroso. Y me diste la guayaba, pim-pim-pau. Así me diste la guayaba, pim-pim-pau. A toditas las muchachas, pim-pim-pau. Yo las quiero con ternura, pim-pim-pau. Ay, con el tiki mama tiki, pim-pim-pau. Ay, curri curri curri mami, pim-pim-pau. Porque me siguen las mujeres, pim-pim-pau. Soy el hombre que las quiere, pim-pim-pau. ¡Qué bonito!